flores de colores me lleva a pasear. Un tren con vagones de colores me invita a soñar. ¿Quién te ha visto y quién te ve paseando en este lindo tren? Los chicos del vagón verde, aquí estamos con usted. Me llamo Bautista. Mamá. ¿Cómo se llama? Y no se llama Martina Valdés. Lucía, mi señor. Lucía. ¡Tatita! ¡Tatita! Un tren con vagones de colores me lleva a pasear. Un tren con vagones de colores me invita a soñar.